Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 196. Les saluda Sparrowwolf, Giovanni, grabando este nuevo episodio para esta semana. Pero no ando solo, me acompaña el dueño de toda la sal de la tierra. Estoy hablando, por supuesto, de Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alex? Todo bien, manito, ¿y tú? ¿Qué es la que hay, gente? Saludos, gente. Y ready for one more of this awesome podcast. Así que vamos allá. Quiero añadir, sí, es verdad, yo soy el dueño de toda la sal. Pero hoy estamos grabando aquí sábado en la noche. Ayer viernes hubo mucha gente que la sal se esparció por una manera increíble, como un virus de internet se esparció la sal ayer por todo Estados Unidos, por todos lados. Oh, yes. O sea, una cosa fuera de lo común. eso tengo que asentir contigo. Yo fui parte de los afectados, gente. Si usted no sabe de lo que Alex está hablando, maldita sea, yo estaba esperando hacer mi pre-order o mi orden, actually, de el Nintendo Mini. Gente, esto está imposible. Resulta que desde ayer en la mañana estuve buscando en los diferentes websites, esto en Target, en Amazon, en Best Buy, en GameStop, en todos los websites habidos y por haber. Información acerca de Nintendo Mini para irlo a buscar, qué sé yo, mi break de almuerzo o irlo a buscar en la tarde o lo que fuera. En ningún lado estaba. Simple y sencillamente el best shot que tenía era de pedirlo mediante Amazon a eso de las 4 de la tarde, hora local mía. Recuerden que yo estoy en Dallas. Esto vendría siendo a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Yo estuve básicamente todo el día dando vueltitas, ¿verdad? Y a medida que se aproximaba la hora, yo iba y le daba refresh a la página en mi escritorio y volví, me paraba, daba una vueltita así por el salón de clase verificando que los estudiantes estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaban viendo una película, by the way. Y volví y le daba refresh a la página. Gente, llegó la hora y yo le di refresh a la página. Y veo que el item está disponible, pero esto unos 6 minutos después de que la página no lo odiaba. Maldita sea, obviamente el item desapareció en cuestión de nada. Un saludito afectuoso a Nintendo. Después hice mis averiguaciones, resulta que llegaron muy pocas unidades para la distribución y la venta en diversos retailers, esto incluyendo en Best Buy, en Target, en GameStop, copias físicas. La gente estaba haciendo fila como si fuese Black Friday. Y resulta que no llegaron ni 30 copias, ni 30 unidades por establecimiento. Entonces, ¿qué demonios está pensando Nintendo? Yo no sé. Yo no sé si es que ellos querían taunt, ¿verdad? A los fanáticos de Nintendo. Que ya estoy, no sé si Alex, ¿verdad?, esté de acuerdo conmigo, pero estoy viendo tres waves de fans. Este es el fan que lo jugó en su tiempo y obviamente tener la oportunidad de jugarlo de manera oficial, ¿no? O ¿cómo se dice esto? Bueno, sí, oficial, porque Nintendo está autorizando la reproducción de estos juegos así bajo el Nintendo Mini. Uh-huh. En su tiempo lo quieren. Las personas que llegaron a él como que porque tu hermano mayor lo jugaba, pues entonces tú lo quieres jugar también. Y obviamente el wave de los hipsters. So, son tres que están como que... y encima de eso son los curiosos, que obviamente... Nintendo es Nintendo, regardless. So, esa es la que hay, gente. Yo de verdad que estoy bien, bien molesto. El sistema me crashó en la cara. Así que mucha sal, mucha sal. Ahí se combinó la sal de Alex y la sal de todos los océanos de la Tierra. Para múltiples usuarios, muchas felicidades a los que lo lograron conseguir. Pero nada, supuestamente Nintendo, estuve leyendo, y Nintendo está planificando tirar prontamente. Ya hacer el restock rápido. Así que, ¿qué tan rápido sería? Ellos dicen que antes de este holiday season, entiéndase, de Navidad, van a haber suficientes para la venta. Vamos a ver qué pasa. Ver para creer. Mano. Pero de verdad, yo me siento bien overwhelmed. Como que yo quería eso, mano. Yo quería hacer yo quería hacer hasta el pre-order. Pero las pre-órdenes en Amazon también fueron limitadas. De hecho, o sea, no era como si tú podías... No, o sea, el artículo nunca estuvo para preorden en Amazon, o sea, tú entrabas y lo que decía era que el artículo no se sabía cuándo iba a estar disponible. Creo there you go. Ajá. Entonces, donde supuestamente hubo preórdenes fue en los GameStop y en los Best Buy, pero obviamente eran cantidades limitadas. Ridículamente limitadas, sí, porque sí. Te estoy diciendo, yo hablé con varias personas Que más o que menos, entre esas personas varias de confianza, y me confirmaron que lo que llegaron a las tiendas fueron menos de 30. Wow. Entonces, si tú tienes menos de 30 unidades por tienda, tú dices, ah, eso es mucho. ¿Mucho para la demanda? No creo. No, jamás. No creo. Deberían haber llegado al menos entre 70 a 100 unidades. Exacto. 70 a 100 unidades, y como quiera te estás jugando fría de que sabes que se las van a llevar, sobre todo al precio que estaba. Exacto. Recuerden, gente, que esto, lo que hace único este artículo, obviamente, es que Nintendo está autorizando la reproducción. Este tipo de approach de un juego retro en una consola con los juegos preinstalados ya lo estamos viendo desde hace tiempo, sobre todo con las consolas de Sega y de Atari. Pero esto lo construye o se constituye con un second or third party, quien hace la máquina o el sistema con la quote unquote autorización legal de Sega o de Atari, pero no bajo el sello Sega o Atari. O sea, es otro brand. Y no es más que otra cosa aquí, sino que una máquina de emulación. Nintendo está haciendo lo mismo por primera vez, pero la diferencia es que Nintendo es el retailer de esto. O sea, es una pieza original del sistema original, autorizado. O sea, es por eso es que este es el hottest item del holiday season so far. Sí, así que veremos. Again, muchas felicidades a los que lo consiguieron. Cabe destacar que, y esto era algo que yo ni siquiera me había puesto a pensar, pero sí, el Nintendo Mini tiene una conexión HDMI. Así que te va a funcionar en tus televisores hostiosos. Obviamente se va a ver como se veía en Nintendo. No estés esperando ver a Mario en 4K. Pero funciona con el televisor sin necesidad de adapters. Exacto. Así que vamos a ver. Interesante la cosa. Yeah. Bueno, gente, seguimos entonces con el podcast, pero antes, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? Listen on. This is the truth of it. Fighting leads to killing, and killing gets to warring, and that was damn near the death of us all. Look at us now, busted up and everyone talking about hard rain. But we've learned by the dust of them all, Bartertown's learned. Now when men get to fighting, it happens here, and it finishes here. Two men enter, one man leaves. Comenzamos por aquí con que The Big Bang Theory va a estar teniendo un posible spin-off, esto con el personaje Karen Don de la serie, quien le da los muchos momentos graciosos y el awkwardness al show. Estoy hablando, por supuesto, de Sheldon Cooper. Pero no un spin-off común y corriente, sino un spin-off de los años perdidos de Sheldon, entiéndase su niñez / adolescencia. Se está discutiendo la posibilidad de este show con productores de la serie que han estado envueltos en Two and a Half Men y Mike and Molly. Se dice que la serie pudiera estar tomando lugar al mismo tiempo que una posible 11ª temporada de The Big Bang Theory, aunque al momento aún no está confirmada esta edición número 11 de The Big Bang Theory, que sigue siendo el show de comedia en la televisión más visto hasta el momento. Así que estaría chévere eso. Me gustaría ver de qué manera harían este show relevante, porque no me imagino a otra persona haciendo de Sheldon. Aún de pequeño, ¿sabes? Como que ese social awkwardness que rodea a Sheldon. Si usted ha visto esta serie, usted sabe exactamente de lo que yo estoy hablando. Este tipo, Parsons, hace un trabajo excelente en ese personaje, y me costaría, you know, el factor believable de otra persona haciendo de él, aunque fuese un niño, que obviamente uno tiene como que ese approach diferente, que okay, pues era antes de. Me llamaría la atención. Por lo menos creo que le daría un try. ¿Qué tú crees de eso, Alex? Suena cool. Yo no he sido así muy seguidor, ¿verdad?, de lo que es Big Bang Theory. Sí estoy familiarizado con la serie. Como tú dices, sería interesante ver, y va a ser bien difícil para los fans bien hardcore de la serie, como que adaptarse a ver a otra persona, personificar un personaje que básicamente es el centro de atención en la serie. Yeah. Tú sabes, Big Bang Theory, que aunque yo no conozco mucho, pero sí he visto muchos clips, memes, gifs de cosas cómicas que pasan en el show, y yo nada más me lo imagino. O sea, yo nada más me lo imagino. So, el que vaya a llenar esos zapatos va a tener tremendo trabajo. O sea, va a tener que hacer tremendo trabajo. Yo sé que ahora mismo pues hay muchos chamaquitos por ahí que podría prestarse para esto, pero definitivamente jamás y nunca como el original. Sí, claro. Yo, pero suena cool que los productores se estén sacando, ¿verdad?, estas cositas. Yo imagino que es para mantener el interés, ¿verdad?, de la gente en la serie, que no caigan como en un letargo, como que, okay, o sea, tener algo por el lado que los uh-huh. mantenga entretenidos, lo que obviamente pues se termina el nuevo season y todas estas cositas. Eso suena bien el proyecto. Vamos a ver. Sí me preocupa el hecho de que, aunque todavía no hay mucha información al respecto, uh-huh. se dice que la serie tomaría como que un tono similar al de Malcolm in the Middle. Entonces a mí, Malcolm in the Middle, yo creo que yo llegué a ver uno o dos episodios, y ya, yeah, vi uno o dos episodios porque yo, primeramente yo no soy un tipo de disfrutar mucho la serie, uh-huh. esto, sobre todo las series que no me dan gracia, obviamente, you know, y esta de Malcolm in the Middle, de verdad que los chistes estaban bien estúpidos, no había mucha conexión, tú sabes, y de verdad que se sentía boquetúa, so, en ese aspecto, eso es lo que va a tener la trama, y mencionan Malcolm in the Middle porque trabajaba el tema de interacción social de adolescentes, etcétera, con un household y bla, bla, bla. Si va a ser esa línea, por el mero hecho de que sea Sheldon el protagonista, no quiere decir que la serie va a ser un éxito. Pero yo me atrevería a darle un try, nada más que basado en el personaje que es, que eventualmente lo vamos a ver, etcétera. Y también las interacciones de la mamá de Sheldon en la serie están bien buenas. Sería para mí inaceptable, por demás, que sustituyeran a la actriz que hace a Doña Sheldon, que ahora no recuerdo el nombre, porque ella es la que, you know, basta con ver uno o dos episodios de los que ya ha salido, y si ella va a estar en el show, hands down, valdría la pena verlo, porque ella es otra retardada in her own way, ¿sabes? Está buenísimo, ya. Yeah. Seguimos entonces. Nice. Bueno, gente, pues nuestra próxima noticia, pues esto es para los hardcore players, jugadores extremadamente hardcore del juego Fallout 4, pues gente, sepan que ya por fin ya es oficial, ya Sony autorizó el uso de mods en la versión de consola de Fallout 4 para PlayStation 4. Ya está todo terminado, solo falta la certificación final. Esto lo informó el desarrollador de juego Bethesda. Así que ha sido un camino bien largo y tedioso, según informan ellos, y verdad, poderle meter este support de mods en el PlayStation 4. Esto se ha prometido para verano, pero gente, pues hubo de un sinnúmero de atrasos en este proceso, pero ya aparentemente pues ya todo está sobre la mesa y todo está fluyendo, así que ya pronto van a tener acceso a los mods. Eso sí, gente, eso sí, no todo es color de rosa. Aparentemente, según se sale de la información, es que sí va a haber mod support, pero las personas que usen estos mods no podrán utilizar lo que ellos denominan como activos externos o external assets. ¿Qué significa esto? No puedo decir exactamente qué significa, pero entiendo yo, ¿verdad?, por lo que pone la noticia, es que tiene que ser autorizado, debidamente certificado, previamente autorizado por sí. Ellos, exacto. O sea, no es como PC, que tú puedes entrar a cualquier website y bajar mods de diferentes juegos que tengan el soporte para ellos, y tú puedes hacer un montón de cosas locas en los juegos de PC con mods que hay allá afuera. Pero en este caso, los mods que se creen van a pasar por un proceso, ¿verdad?, riguroso de certificación y de aprobación antes de que los jugadores puedan empezar a descargarlos y utilizarlos en el juego. Así que eso está bien interesante. Los mods fueron creados con el Creation Kit que ellos dieron gratis para que la gente los descargara y, ¿verdad?, creara estos mods. También se informó que pronto viene por ahí soporte de mods para el remaster de Skyrim Special Edition, que también es para consola. So, ya, esto está bien interesante. Esto como que abre posibilidades a lo que es la serie de Fallout y Skyrim. Y si usted nunca ha visto mods de Fallout o de Skyrim, busquen en videos de YouTube o por internet, hay un sinfín de mods que usted se queda como que, what, o sea, ¿qué es esto? O sea, muchos le han dado más vida al juego, o sea, nuevas misiones, nuevos personajes, nuevas armas, en fin, un montón de cosas que la gente se ha inventado con esto de los mods, le da como que un segundo aire a juegos, inclusive que a lo mejor en un momento dado estén decayendo, ¿verdad?, de seguidores, por lo menos puedo hablar desde el ambiente de PC, que estén decayendo, y estos mods le despiertan el interés a muchas personas. Hay de todo por ahí en la internet, pero como les dije, esto va a ser un proceso riguroso, se van a certificar estos mods, o sea, no, como dije, no todo el mundo se puede volver loco por ahí descargando todo, instalando todo lo que le dé la gana por instalar. tú sabes, esto hay que también recordar que esto es un ambiente de consola y en este aspecto pues las cosas tienden a ser un poquito más restrictivas, ¿verdad? Estamos hablando de Sony, o sea, hello. O sea, que nada más con el testigo. Pero sí, esto es prometedor, prometedor, porque abre la puerta inclusive hasta para Grand Theft Auto 5, que es un otro juego que también la comunidad es bien grande y que se prestaría para diferentes mods y otros juegos más, un sinfín de juegos más. Así que vamos a ver qué pasa. So The Sky's the Limit, ya por lo menos ya se dio este primer paso, así que vamos a ver qué otras cositas por ahí caen para que el Petition tenga mod support. Está interesante la cosa con esa autorización de los mods, finalmente se abre esa puerta. Yo sé que mucha gente, así como está comentando Alex, que le extiende la vida a los juegos, hay mucha gente que decide u opta por comprar el juego en versión de PC solamente por los mods. Por los mods. O sea, es como que no, yo quiero jugar este juego como me dé la gana, yo he visto los mods, esto está salvaje. Esto, en juegos como Street Fighter también se han visto mods. Sí. Esto, no sé de qué forma estarían también, tal vez, abriendo la puerta para la posibilidad de tener estas modificaciones en el futuro. Y también el aspecto de diseñar, o sea, de que tal vez en el futuro se crea alguna aplicación similar a, y ya esto es especulativo, obviamente, pero similar a Share Factory, donde uno tiene acceso a crear los videos en el PlayStation, a crear entonces mods específicos y que los llegues a submit para autorización, quién sabe. Se abre un sinnúmero de posibilidades. Definitivamente está la comunidad de modders de placer. Sí, mano. Oh, yeah. Pues seguimos, gente. Tenemos por aquí que Street Fighter V amplía su roster. Esto con la llegada de Akuma. Uy. El demonio que por primera vez vio acción en Super Street Fighter 2 Turbo. Y ya se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la serie. Se vio un teaser, esto como parte del Capcom Pro Tour North American Finals en el Red Bull Battlegrounds en Seattle, Washington. Y de acuerdo al teaser que mostraron, se presume que Akuma va a ser un jugador seleccionable como parte del PlayStation Experience que tomará lugar en diciembre 3 y 4 en Anaheim, California. Muchos fanáticos se dieron cuenta de que el kanji, esto es la letra en japonés que está a la parte de atrás de Akuma, normalmente se ve con la palabra cielo, aparentemente es diferente en el teaser. Habría que ver, ¿verdad?, para los expertos en el idioma, qué significaría ahora, porque obviamente un pequeño cambio en estos characters y dices algo totalmente diferente. Pero sí se dieron cuenta de esto. Este personaje llega como un add-on character a Street Fighter V y también va a estar siendo seleccionable como parte del juego de Tekken 7. Así que los fans de Akuma y de los Fighting Games, mire, activado. Alex, ¿te apuntas con eso? Mano, sí, obviamente todo depende, ¿verdad? Cómo va a ser el contenido de este carácter, si va a ser obviamente para los que pagaron el Season Pass. Porque por lo menos yo no pagué el Season Pass de Street Fighter 5. Yo tampoco. Estamos chavados, si es incluido en él. Estamos fastidiados. Si nos vamos online nos van a dar catimba con él, así que no podremos utilizarlo, a menos que abran un beta, un demo, algo así, que uno pueda probarlo y después entonces se bloquee. Pues estará cool probarlo un ratito, pero no creo que Capcom haga eso. Pero yeah, sí, venderlos individual. Venderlos individual. Está muy lejos ya. Yeah. Yo lo compraré individual, pero no pagaré el Season Pass. Un buen precio a mí también me motivaría a comprar. Sí, recuerden que ya van 7 personajes que van como add-ons, así que a mí me encanta mucho. Vamos a ver cómo sigue. A mí me encanta mucho Akuma. Yo siempre he encontrado a Akuma como que este personaje es como este personaje tan mítico, o sea, con mucho lore y simplemente se ve tan cool. Sí, mano, es que la cara de él es de un Oni. Sí, mano. Oni son los demonios japoneses estos con las facciones un poquito exageradas, colmillos semi-animales, la nariz y las orejas desproporcionadas. El ojo como tal no tiene o no tenía en un principio esto iris. O sea, no tenía iris el ojo, era solamente una pieza completa en color rojo, en particular de Akuma. Eventualmente lo cambiaron, entonces pusieron que el iris era rojo y el ojo como tal negro, entonces lo hicieron más freaky todavía. Pero la idea es que es esta parte de dentro de Rayo que se salió de control, entonces toma vida, es un lure salvaje, como dice Dark Alex. Dark Hadou. Esto lo explican bien chévere en Street Fighters Assassin's Creed. Es que explican básicamente todo el origen, y de una manera bien chévere, hermano. Una serie de Machinima estuvo disponible en YouTube. Yo me la gocé de rabo a cabo, yo no la compré como tal. Esto sé que eventualmente salió en Blu-ray y DVD, como mencionaste que Vidi la había conseguido de esa forma. Yo la vi en YouTube, mano, y estuvo bien, bien buena. Uh-huh. Fue un material que disfrutable, you know. Pero ya, hay que ver, obviamente los fanáticos de Akuma, hands down, van a adquirir esto. Y como tú dices, hay que prepararse para las pelas porque me temo que van a ser épicas. Ay, mi madre. Mucha sí, práctica, man. Mucha práctica. Sí, mano. Pero va a estar cool. Definitivamente. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Pues nuestra próxima noticia es que para esta noticia debe caerle bien, pero que bien chévere a los usuarios que utilizan la aplicación para el PlayStation 4 llamada Share Factory. O sea que Share Factory es esta aplicación para el PlayStation 4 en la cual usted puede editar videoclips que usted grabe, ¿verdad? De gameplay dentro de su consola. Usted puede cortar, ponerle títulos, te da unos themes ya predeterminados y usted puede dar upload ya sea a Facebook o puede exportarlo a un jump drive y subirlo a YouTube como usted guste. Pues gente, sepan que ahora ya está disponible el update 2.0. ¿Y qué trae este update, gente? Trae un montón de cosas. Entre las nuevas features que va a tener la aplicación, ahora usted podrá hacer GIFs animados. Y si usted no sabe lo que es un GIFs animado, es estos clips de par de segundos en donde es como una escena repetitiva de un juego. Son bien populares en internet y más cuando son de juegos de video. Pero ahora, gente, usted podrá crear sus pequeños clips de GIFs hasta un máximo de 10 segundos por clip. No todo eso, gente. Ahora también la aplicación va a incluir que usted pueda hacer fotocollage o collage de fotos que usted tome del juego hasta un máximo de 6 fotos. Usted puede hacer un collage de sus mejores momentos en un juego y compartirlo donde usted quiera, sea en Twitter, Facebook, o grabarlo y exportarlo a algún blog que usted guste. Otra cosa que también va a tener bien interesante, ¿verdad? Este nuevo update es que, gente, ahora con la aplicación usted puede hacer estos GIFs o inclusive hasta las fotos, usted las puede hacer en formato meme. Y es que con este update le incluye el famoso font de meme. O sea, que usted puede hacer memes de GIFs de su momento más épico del juego o su momento más tonto del juego, ¿verdad? Su epic fail moment, pues usted puede hacer un meme. Y que muchos de esos se viven, ¿eh? Mano, muchos de esos se viven. Sí, mano. Hay un montón. Pues, gente, esto está bien interesante. Además de eso, otras cosas que va a tener la aplicación con este nuevo update es que, por ejemplo, ahora la aplicación va a tener un 20% de más rapidez a la hora de exportar los proyectos. También tiene la opción de pan and zoom, que esto es acercamiento y hacia atrás. O sea, el zoom in, zoom out, que eso antes no lo tenía. También va a tener, esto está bien cómico, van a tener troll stickers. O sea, usted puede ponerle stickers a los videos y a las fotos de los trolls que hay por internet. Entonces los puede incluir. También, pues obviamente, ya lo dije, que va a tener el Internet Meme Font, ¿verdad? Para esa foto o video. También van a tener la capacidad de hacer split en los videoclips, incluyendo el segundo track, que esto antes no se puede hacer, ahora usted puede hacerlo. Y le dieron una refrescadita a el UI, que es el User Interface, o sea, el menú, a lo que usted veía cuando usted entraba a usar Share Factory. Pues esto también lo le dieron un reamp y lo mejoraron. Así que, gente, esto está súper, súper cool. Me interesa mucho lo de los GIFs. Porque esto, ¿sabes? Si por ejemplo queremos hacer un post o algo en nivel escondido, pues ahora tenemos como que pase el GIFs para acompañar el post y cositas así. Está chévere, está chévere. Y esa aplicación es una que yo por lo menos utilizaba bastante. Uh-huh. La edición de, y la utilizo bastante. Y la edición de los GIFs, papi, va a estar cómico, sobre todo para cuando pasen cosas como la que pasó. La que me pasó con Dark Souls 3, mano, hace sí, más o menos una semana. Eso es material de Mimi. De eso hablamos ahorita. Pero maldita sea mi vida gris, antes que se me olvide. Sí, mano. Y me gusta mucho también lo de los collages, porque por ejemplo, para si usted está llevando un blog, ¿verdad? De algún juego que usted esté metiéndole o algo, estos collages de fotos, pues usted puede acompañar esto con su post, compartirlo en Facebook para que la gente sepa lo que usted está jugando, por dónde va, puede compartir los trofeos. O sea, está todo bien, o sea, la verdad que está chévere. Este update está bien interesante. Está leyendo aquí algunos de los comentarios, ¿verdad? En la noticia, y hay una persona que pone Share Factory 2.0, a.k.a. The Meme Factory Update. So, ya pinta está. Bien, pinta bien. Sí, pinta bien. Está cool esto, mano, ¿verdad que sí? Suena super nice. Wow. Gente, la última noticia llega del universo cinemático de Marvel. Y es que se confirmó finalmente cuál es la participación de Michael Keaton en la película de Spider-Man Homecoming. No era un secreto que Michael Keaton iba a estar participando y muchos fans estuvieron especulando qué rol sería el que iba a interpretar este famoso actor. Resulta que se confirmó esta pasada semana que Michael Keaton va a estar interpretando el papel de Vulture. Para los que no sepan, Vulture es un personaje que representaba siempre un reto para Spider-Man, en el sentido de que él tenía un poder específico de rejuvenecerse a costa de la vida, literalmente, de otras personas. So, si él tocaba a alguien, tenía el poder como que de chuparle la vida, y él se hacía entonces más joven, más fuerte, más vigoroso, pero se le iba con relativa rapidez. Esto en el lore de los cómics, y sobre todo tomando en consideración la línea de The Amazing Spider-Man, los dibujos animados de los 90, más o menos, estoy hablando de Fox in the Morning, Fox Kids, creo que era que se llamaba ese bloque. Esto, ahí fue donde más famoso se hizo en esta línea, así que en términos de cómo va a lucir, pues ya más o menos yo tenía una imagen mental, o tengo una imagen mental, de las imágenes de la última película que protagonizó Michael Keaton, que era algo de un Hawkman, ¿era? Hawkman. Algo así, Hawkman. Sí. Era un drama, sí. Sí, pero él tenía un traje ya que era como con unas alas, sí. Una cosa. Ya eso para mí fue como cuando dijeron que él iba a participar, yo dije, este tipo, no sé, me parece, y todavía es un personaje que no se ha explotado en la pantalla grande, y me parece un buen personaje, porque es bastante challenging para Spider-Man. No sé si lo van a hacer full on como se supone, pero si lo hacen como se supone, él vuela. Esto, no que planea, no, es que el tipo tiene la capacidad de con un jetpack más o menos disimulado, pues, volar. Entonces eso representa un reto, obviamente, para nuestro arácnido amigo. Así que pendientes a más información de Spider-Man Homecoming, por lo menos eso a mí me pompió bastante. Lo veo muy posible. Veo un Michael Keaton botándose en esa interpretación de Vulture. Recuerden que esta película se supone que está disponible en los cines a partir de julio 7 del 2017. Nice. Suena cool eso, me gusta el ¿verdad? Rol. ¿Tú lo ves también? ¿Lo sí, ves lo, también? Lo, veo, que... lo veo, lo veo, lo veo. A mí siempre me ha gustado. A mí siempre me ha gustado Michael Keaton. Y darle este chance como que ya, yeah, sí, me lo visualizo y ya, hasta ahora vamos bien, don't blow it, vamos bien. Ya, yeah, mano, igual que no me si se van en esta línea de eventualmente DC y Marvel, porque recordemos que Michael Keaton es para muchos el Batman por excelencia, Batman de Tim Burton, ¿verdad? Que obviamente pues fue DC primero y ahora entonces está haciendo su incursión en el mundo de Marvel. Pero, mano, si se van en esa línea, ¿qué te parecería ver a Jason Momoa como Kraven, el cazador? Diablo, pero concho. Que no. Wow. Que no. Y eso se me acaba de ocurrir, papá. I'm just picturing como que ea pos. ¿Qué clase de peliculazo sería? Ver tener ese desarrollo, como que porque tú sabes que Kraven está obsesionado con la casa y toda la cosa, y fácil, eso se presta para una película completa, llevando un enfrentamiento ultimate entre estas fuerzas opuestas de Kraven y Spider-Man, hermano. Interesante. Yo sé que a nosotros nos escuchan los grandes productores de Hollywood, así que no se preocupen que no le vamos a cobrar por esa idea. Y si actually se da, lo escucharon primero aquí, en nivel escondido 196, ¿alright? Fácil. Nos pueden mandar un cheque firmado en confianza. Fácil, en confianza. Ya. Pues hasta aquí entonces la noticia, vamos ahora a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 15 de noviembre de 2001, Microsoft lanza al mercado su consola de videojuegos Xbox. Yeah, Nation. Impresiones con el Xbox, ¿qué es la que hay? No tuvo un Xbox, no compró un Xbox. Ok, bye. Por segunda semana consecutiva. Bye. Yeah. Así que no puedo hablar mucho del Xbox. Sí conocí gente, tuve unos cuantos vecinos míos acá que llegaron a comprar algunos y tú sabes, pues siempre está la curiosidad. Llegaba el Jet Set Radio, que lo que se fue de los primeros que salió. Vi uno de, creo que vi uno de carro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero honestamente no me llamaba la atención. Y lo menos que yo detestaba, lo más que yo detestaba del Xbox era el control. Ese primer control, mano, sí, ese primer control de Xbox era horrible. Era horrible. Pero sí, o sea, llegué a ver para el Xbox por ahí. Yo estaba en mi mundo, yo estaba con mi PlayStation 2 para arriba y para abajo. Y tú sabes, estaba en la mía, así que sorry. Xbox, my bad. No te preocupes. Yo sí tengo de que hablar un poquito aquí con el Xbox. Resulta que el Xbox yo le tengo un cariño y un respeto especial porque el Xbox fue la primera consola que yo literalmente puse dinero de que me tuve que fastidiar trabajando un rato para conseguirla. Desde que se anunció el Xbox, yo quería un Xbox, no necesariamente por probar una nueva consola, sino que la consola previa al Xbox, para mí, que había dejado marca, había sido el Dreamcast. Dentro del Dreamcast, los juegos más sobresalientes que habían, pues estaba Shenmue. Y Shenmue, el segundo Shenmue, salió específicamente para Xbox, de manera exclusiva. Entonces, yo tuve que esperar un buen tiempo después, porque no fue uno de los primeros juegos que salió en Xbox, sino que iba a salir, se había dicho, se había comentado. Y si no me equivoco, era, tú sabes que en un tiempo, en un momento dado, en las consolas según tú las comprabas, a la parte de atrás venía la información de los juegos que venían, o más o menos con imágenes. Si no me equivoco, ese juego estaba a la parte de atrás del Xbox, todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Y yo me dediqué entonces a ahorrar, a poner $500, porque fueron $500, $499.99. ¡Ouch! Esto, marinerito sobre cubierta, y en cuanto yo tuve este dinero, que fue tal vez unos... esto salió en noviembre, yo me tardé, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses más. Yo lo conseguí en abril del 2002. Esto, finalmente fui a la tienda, recuerdo que la compré en GameStop de Fajardo, el que estaba cerca de Video Avenue, los que son del área este saben de lo que estoy hablando, al lado de West Marine. Esto, fui allá, puse mis 500 pesitos. Habían algunos de 20, otros de a uno maltrecho, yo creo que habían hasta pesetas por ahí. Esto lo pongo así encima del mostrador y le digo, dame un Xbox, por favor. Si bien orgulloso. Obviamente había un poquito más porque el Xbox no traía juegos. Entonces tenías que comprarte el juego aparte. Si no me equivoco, el primer juego que me llevé fue el de Star Wars Episodio 1, que era lo que estaba in para la fecha. Una porquería de juego, ahora lo puedo decir así en blanco y negro, que después me arrepentí mil veces de haberlo comprado. Esto, pero también estaba enfiebrado con esto de Episode 1, y era un juego desde la perspectiva de Obi-Wan Kenobi. No te daba ningún tipo de spoiler hacia Phantom Menace, pero era más o menos en ese timeline que se desarrollaba. Entonces, nada, mano, mi historia es con el Xbox, wow. Long story short, me la disfruté un montón. Hasta que literalmente se me quemó, botó humo por la parte de atrás y yo casi lloro. El Xbox pesaba, pero un huevo, right? Era masivo, parecía que tenía bloques en la caja y no, era literalmente la máquina. Pero tenía como peculiaridad de que la memoria la tenía dividida por blocks. Y no importaba qué tanta información tú le metieras al Xbox, mano. Y estoy hablando de que yo tenía toda mi discografía ahí, o sea, todos mis discos de música. Los juegos, tú tenías la opción de instalarlos y correrlos sin disco. Con algunos juegos solamente, déjame aclarar. Esto, ¿qué más? Tenías opción de guardar 20 cosas. El caso es que eso nunca se llenaba, mano. Era cada memoria, era como si fuese al tiempo algo ilimitado. Obviamente con semejante peso y tanta información entonces que podías almacenar, me imagino que estaba you know, bien al día. Esto en términos de los specs, que ahora mismo no los preciso. Pero anyways, un día estaba yo escuchando música en el background, estaba lavando mi carro afuera, ya estaba yo como en primer año de universidad, y de repente yo dejo de escuchar música, y yo dije, ¿qué pasó? Pues prendí el televisor, le subí el volumen, tenía mi Xbox corriendo, y ya. Santo bueno, se acabó, papi, de repente yo entro y el cuarto echo un humentín, desconecto eso, yo salgo corriendo para el balcón, y literalmente, entonces allá en el balcón se terminó de freír. Esto yo prácticamente con lágrimas en los ojos, porque, volví y te digo, o sea, esa consola, entre comillas, fue la primera por la cual yo me tuve que fastidiar para conseguirla. O sea, todos los demás habían sido de regalos de Navidad, o regalos de cumpleaños, o sea, uno pequeñito, pues. Pero esa fue la primera que me tuve que sudar para pa conseguirla y la reventé. Yeah. Válgate que después logré conseguir un reemplazo relativamente rápido. Pero, mano, jueguitos como Turok 2, obviamente Shenmue. Recuerdo que ahí jugué bastante Soul Calibur 2, era el que traía Spawn. Creo que sí, porque tenía personajes exclusivos. En PlayStation sí. Era el de Tekken, el de la chancleta. Exacto. Heihachi. Sí. Whatever the fuck his name is. Yeah. Esto. Y de GameCube era Link. Sí. El famoso Link de Soul Calibur. Yeah. Tengo por ahí un poco de él. Esto, ahí aprendí bastante de Soul Calibur. No a ser el más experto, pero me defendía bastante bien con lo que era Spawn y con Killik. Aquiles yo lo tenía dominado, de que yo te cogía en el borde de la tabla, te hacía un movimiento como de pancake, te daba en un tobillo izquierdo, tobillo derecho, subía el tubo, el palo, el bow, y te tiraba hacia atrás. Y si estabas en el borde de la tabla, pues obviamente por ring out yo ganaba. Eso molestaba a mis amigos, que se acabó. Era la consola de predilección de muchas de mis amistades. Yo tenía un pana que era fiebre de carro, creo que todavía es fiebre de carro. Saludó a Jay. Esto de Luquilla allá en Pitaya. Esto, mano, el hombre le metía, pero dembow. Él tenía en su carro, él tenía esto, un Xbox, el del carro, ¿ok? Con esto, los LCD screens, tanto al frente, donde se supone que iba el airbag, como en los asientos de atrás, el espaldar, lo que vendría siendo el descanso de la chola de uno mientras bailando. A los que van atrás, pues entonces veían la acción del frente. Mano, salvaje. Entonces él estaba enamorado del Xbox porque era del mismo color del carro, o sea, con ese verdecito y toda la cosa. Mano, long story short, el Xbox, tremenda consola por el tiempo que duró. Me pareció que al momento fue una buena adquisición y eventualmente no me equivoqué. Luego de eso, obviamente, se tiraron pauta. En términos de que siguieron produciendo esto masivamente y hasta ahora llegar a la evolución del Xbox One. Así que, nice. Yeah. Vamos a movernos entonces del dato de la semana, porque si no, seguimos hablando aquí y no se puede. Vamos a pasar entonces a las publicaciones para esta semana. Tenemos por aquí Overcooked Gourmet Edition. Esto sale en noviembre 15 para Xbox One y PS4. Y esto me llamó la atención de inmediato, no tuve chance de buscar a ver qué es específicamente esto del Gourmet Edition. Yo espero que sea que le añadieron el componente online a este jueguito. Yo he jugado Overcooked. Yo espero que sea algo así, mano, porque si es algo así y me lo dan a un buen precio o como un add-on a mi edición de Overcooked regular, lo voy a estar comprando a la pica. Claro, si sale en especial, te van a comprarlo, porque lo jugué durante el maratón de Extra Life y me gustó. Te jugué. Sí, está bien chévere, me gustó. Un saludito a Press Pause, porque por recomendación de ellos, y después de que yo vi que ellos lo jugaron, fue que nosotros lo conseguimos, y son horas y horas de diversión, sobre todo si tienes personas con quien jugarlo en la versión previa. Tenemos también que esta semana sale Watch Dogs 2, esto para Xbox One, PS4, esto también en noviembre 15. Y The Walking Dead, The Tall Tale Series, A New Frontier, Episode 1. Esto para Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 y PC, también en noviembre 15. También tenemos por aquí Assassin's Creed Ezio's Collection. Esto para Xbox One y PS4 para noviembre 17. También en noviembre 17, Planet Coaster. Esto para PC. Pokémon Sun y Pokémon Moon. Esto para 3DS en noviembre 18. Y finalmente, Killing Floor 2 para PS4 y PC en noviembre 18. Interesante esta semana en los jueguitos, hermano. Hay un par de jueguitos ahí chéveres. Por ejemplo, Watch Dogs 2 Nuestra amiga Nicole ya lo tiene stand-by para cuando salga. Pre-order. Ya, yeah, tiene pre-order. Ya está loca porque sé que ya le gustó mucho el 1. So que imagino que cuando streame por ahí, pues la estaremos acompañando, ¿verdad? Para los fanáticos de Watch Dogs. Por lo menos de esta lista me interesa mucho el Overcooked. Y voy a estar pendiente a ver si está la oferta de Planet Coaster en su release. A ver cómo... Qué precio sale, porque me interesa mucho Planet Coaster. Yo soy un fanático de Roller Coaster Tycoon y este es como que es el upgrade grande, ¿verdad?, de este tipo de juego. Así que vamos a ver, voy a estar pendiente de eso. Se ve nice, mano. Yeah. Pues seguimos entonces ahora con el Movies Box Office. En la quinta posición, Hacksaw Ridge. En la cuarta posición, Almost Christmas. En la tercera posición, Arrival. En la segunda posición, Trolls. Y en la primera posición, Doctor Strange. Y estreno de esta semana, tenemos dos títulos interesantes. Tenemos por aquí Fantastic Beasts and Where to Find Them. Esto es una aventura familiar y de fantasía clasificada PG-13. En esta aventura, el escritor Newt Scamander en Nueva York y como parte de la sociedad secreta de brujos y magos, escribiendo o desarrollando un libro antes de que Harry Potter lo lea, unos 70 años antes, right? Esto lo dirige David Yates y tiene como estrellas o participantes Eddie Redmayne, Emma Chan y Ezra Miller. Obviamente los fanáticos de Harry Potter están vueltos locos con esta entrega. También tenemos estrenando Manchester by the Sea. Esto es un drama clasificado R. Y esta película trabaja la historia de un tío que se ve forzado a tomar o hacerse cargo de la crianza de su sobrino adolescente después de que el padre del mismo fallece. El director es Kenneth Lonergan y tiene como protagonistas los actores Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler y Lucas Hedges. Así que pinta por ahí muy chévere esta entrega de esta semana para los fans del cine. Vamos entonces a pasar a la próxima sección, el personaje misterioso, para esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Si no sabían, pertenece a Mad Max Beyond Thunderdome de 1985, protagonizada por Mel Gibson, Tina Turner y Bruce Spence, entre otros. Oh yeah, exactamente. Y mano, esta sección la seleccioné a propósito, mano, porque ese speech está bien cool y simplemente escúchenlo. Si tienen que volver otra vez al principio del podcast, escúchenlo. Escuchen de lo que está hablando este tipo y de la manera que se expresa. Más no voy a decir. ¿Relevante o no a nuestros tiempos? Denle unos ojadita nuevamente. Bueno, esta semana, como adelanté, tenemos como tema principal de este podcast el personaje misterioso. Y ahorita, fuera de podcast, estaba discutiéndolo con Alex. Aquí hay un montón de información que solamente va a ser para yo dejarme llevar por ella. Y Alex, no había manera de que lo sacara, porque él no está expuesto a esto. Esto lo que me motivó entonces a aclarar que, contrario a muchos personajes que hemos discutido acá, este personaje no es un personaje de película, ni es un personaje de cómics, right? Es un personaje de videojuegos, así que bien pendiente a las pistas. La primera es que tuvo una brillante carrera militar. Esto se destacó en la Guerra del Péndulo, right? 10 años después de E-Day, abandonó su puesto, lo que le correspondía hacer para procurar salvar a su padre, esfuerzos que fueron infructuosos y le llevó a enfrentar una corte marcial, sentenciado a 40 años en una prisión deplorable. Algún tiempo después es liberado de esta prisión y básicamente los reclutan para formar parte de un escuadrón un tanto suicida, en una línea de que la misión que iban a llevar a cabo no les garantizaba su bienestar, para mantenerse con vida. En un momento dado, el oficial encargado de esta división lamentablemente fallece en batalla. Voy a soltar el nombre por aquí para que vayan aclarando, a ver si, ¿será este que yo estoy pensando? A lo mejor sí, a lo mejor no. El nombre del oficial que estaba a cargo de esta división era el teniente Min Young Kim. Y este muere en batalla, así que nuestro personaje misterioso es promovido adelante del grupo. Él definitivamente juega un rol súper importante en ayudar a la humanidad a deshacerse de la amenaza que los mantiene en riesgo en este juego en particular. Él se mantiene a cargo de este escuadrón en múltiples ocasiones, múltiples quote-unquote aventuras o misiones. Esto, y eventualmente, gracias a él y a su padre, que eventualmente se descubre que estaba vivo, y a los esfuerzos de ambos, esta amenaza es finalmente destruida. La paz regresa a Sarah. Y obviamente esto gracias a que él se encargó de personalmente acabar con la reina de los malos, entre comillas, de este lure, llamada Queen Mira. Ya me imagino que deben saber de quién estoy hablando. Si no sabes, pues este último dato definitivamente se los va a confirmar. Él básicamente se quedó al fin y al cabo como que sin una misión o sin saber qué hacer una vez que su padre, ¿verdad?, pues fallece for real, y de igual forma es su buen amigo. Pero entonces Anya Stroud, la mujer de quien él está secretamente enamorado, le demuestra que el futuro vale la pena y que debe vivir y honrar la memoria de su padre viviendo una vida de paz en ese momento, en ese final de Gears of War 3. Estoy hablando, por supuesto, de Marcus Fenix. Con razón, ¿qué no le iba a pegar yo jamás? Clase de personaje. Oh my god. No, Alex, no le iba a pegar. No. Nunca en la vida. Es que Alex no ha jugado Gears. Alex no ha jugado Gears. No. Esto tiene que jugarlo. Sumi. Tiene que jugarlo. Yo procuré hacer el personaje misterioso sin too much spoilers. Obviamente se saben ya varias cosas, es conocimiento general. No por esto deberían de dejar de jugar el juego. De verdad que esos juegos están brutales. Y el personaje de Marcus Fenix es uno de los personajes que diría yo de los últimos tiempos de videojuegos que mejor desarrollado está. Esto, no voy a abundar más en el asunto porque yo soy fan de clavo pasado de Gears of War 3 y de Gears of War como tal, la saga de Gears of War. A tal punto que, como saben, pues esa fue la razón por la cual conseguí el Xbox One. Así que denle un try. Si no lo han hecho, denle un try. Cuando puedan, estos juegos están disponibles ya tanto para Xbox One en retrocompatibility como para PC. Así que si no lo han jugado, de verdad que tómense un momentito y jueguenlo. Aparte del gameplay, la historia está tan bien hecha, tan bien construida, que se lo van a disfrutar un montón, garantizado. Y vamos rápidamente a qué es la que hay, Alex. Coge los dados tú, brother. ¿Qué es la que hay? Cuéntame. Pues, ¿qué es la que hay, Corillo? Pues nada, gente, esta semana pues estuve jugando bastante. Básicamente luego de finalizar ese weekend, ¿verdad?, masivo de gaming gracias al maratón de Extra Life, el domingo, ¿verdad?, subí al canal de nosotros en Twitch, de Nivel Escondido, y estuve jugando un poquito de Division, ¿verdad? Estuve jugando Division con los muchachos. Nada, estaban básicamente verificando el nuevo update, cómo se sentía el juego, y estuvimos jugando un rato y de verdad que nos gustó porque estábamos haciendo un par de misiones, los drops estaban siendo muy buenos, o sea, armas, nos están dropeando armas amarillas, equipo color teal, o sea, nos estábamos sintiendo súper bien, ya no nos sentíamos como que ya no estamos progresando nada, y de verdad que nos gustó y quedamos de seguir dándole, porque de verdad que la estamos pasando súper bien. Como siempre, estaba por ahí Gio, estaba Taino, estaba Nicole de Wolfpack, de vuelta a Manhattan. Y de verdad que nos gustó, y estamos como que queremos como que hacer un par de misiones más. Cambiaron muchas cosas de la manera en cómo se manejaban los recursos y las misiones en The Division. O sea, era como que más opciones, o sea, era como que más gameplay, más jugabilidad de la que había antes. So que le vamos a seguir dando, ¿sabes? Si en los próximos After Dark o en los de Kickstarter también nos por ahí jugando The Division, que definitivamente tenemos que seguir dándole, ¿verdad? Va a seguir subiendo poco a poco, y eventualmente podemos hacer un raid entre los cuatro. También estuve jugando al fin, The Wolfpack. Yeah, mano, The Wolfpack, it's about time, man. También estuve jugando un poquito de Calix Cave 3. Ustedes saben que este jueguito, yo jugué una vez Calix Trials, que es el de esta nena, ¿verdad?, que está por este juego de acción y plataforma para rescatar a los padres. Pues tengo el tercer chapter de esta historia, digo, el cuarto chapter de esta historia, porque si cuento Trials, que es una precuela, pues son cuatro juegos. Pues estoy en el tercer episodio de los cuatro juegos, Y de verdad que me gusta. Yo me comentaba en el chat, Ale, estás como te encanta este estilo de juego. De verdad que me encanta. Los jueguitos de Cáliz, de verdad que me los disfruto un montón. Estuve dándole a ese. También, tan reciente como este jueves, estuve jugando Final Exam, estuve transmitiendo en vivo en Astral, ya que esta semana, por ejemplo, yo transmití el lunes. También transmití el jueves porque martes y viernes no tenía trabajo. Ay, mucho... Estaba suelto como gavete. Sí, esta semana. Bueno, sí, le di duro esta semana en el canal y a par de jueguitos, pero la pasé bien. Pues tan reciente como este jueves estuve jugando Final Exam, un juego para PC. Estoy jugándolo con Nicole y con Taino. Básicamente un juego de acción, ¿verdad? 2.5. Y nada, lo que pasa es que te vas peleando contra monstruos, unos mutantes que atacan una ciudad. Pero tienes que ir haciendo como que diferentes cosas en las diferentes stages que tú estás. Tú utilizas diferentes armas, entre ellas bates, cuchillos, machetes, metralladoras, pistolas. Tú vas subiendo un skill tree de cada personaje, ¿verdad? Tienes special attacks. Está bien fun. Estuvimos un buen rato dándole, como 2 horas y pico el jueves, así que si no han visto el gameplay, pasen por el canal para que vean el archive. De la que está super fun, ya quedamos Taino y Nicole de seguir dándole, so esperen más gameplay por ahí de Final Exam. De la que nos gustó un montón el jueguito, y nada, pues básicamente pues de vez en cuando entré a la religión, porque no puede faltar, ¿verdad?, un ratito de Destiny aquí y allá. Al viernes, o sea, ayer en la noche, estuvimos socialites, estábamos anoche, estábamos compartiendo Epic, Nicole, Taino, unas amistades de Taino en este servidor. Estábamos ayer asistiendo al primer Día Nacional del Rock acá en Puerto Rico. Se estuvo celebrando en el Coliseo de Puerto Rico, también cariñosamente se le llama el Choliseo. Varias bandas del patio, entre ellas estuvo La Secta, Fofa y los Fetiches, Viva Nativa, Black Guayaba, Misa de Gallo. Y me está faltando una Ignacio Peña estuvo, sí, muy bueno Ignacio Peña, me gustó mucho el material musical de él. Los demás pues obviamente ya uno los conocía, obviamente entre las bandas nuevas, Misa de Gallo, ¿verdad?, con un estilito tipo urbano, fusión de diferentes sonidos caribeños, muy bueno el show de ellos. Fofé con su nuevo producto y su nueva banda, Los Fetiches, muy bueno también el show. Fofé llevó el show hasta otro nivel. Él cantó una canción que hasta sacó una stripper allí bailando en un tubo. Yeah. Sí, que Fofé siempre se caracteriza por ser. Exacto, lo de él son performances, mano. Exacto. Más allá de simplemente la banda. Uh-huh. Y te iba a comentar, Ignacio lleva años tocando. Sí. Lo que pasa es que se había tomado un brequecito. Sí. Pero Ignacio lleva años de años metiéndole. Yo creo que él tenía una canción de whatever por ciento de agua y tengo sed. Era que decía 65% de agua y tengo sed. Sí. Si no me equivoco, será de él. Lo que pasa es que estamos hablando de que eso es no ventoso. So. Sí. Lo que pasa es que él le mete mucho también a la canción en inglés. Él le mete mucho rock en inglés. Yeah. Y por eso es que ama mucha gente, como que no, por el chamaco muy bueno. Estaba promocionando su disco nuevo que estaba en el 2017. Pero por lo menos lo que presentó allí nos gustó. O sea, muy, muy buena presentación. Como te dije, Fofé pues siempre con su show, ¿verdad?, bien extravagante. Black Guayaba, o sea, musicalmente excelente. O sea, a mí me encanta mucho Black Guayaba. El cantante de Black Guayaba es uno de los mejores cantantes ahora mismo de rock acá en Puerto Rico. Una voz bien, bien comercial, bien única. Tiene un buen, o sea, tiene buena fluidez en la tarima. Viva Nativa, Viva Nativa es Viva Nativa donde quiera que se paren. ¿Qué hay que decir de Viva Nativa? Exacto, no se puede decir, no se puede decir mucho, que no es que excelente. Y como siempre, pues cerrando el show, pues La Secta, pues trayendo un poquito más el estilo más pesado, más de brincoteo, más de activadera, tú sabes, porque así es La Secta. Pero me gustó el concepto, porque básicamente el concepto le está rindiendo tributo a todas estas bandas desde los comienzos, desde los 70 hasta el presente, todas estas bandas que influenciaron la escena del rock en Puerto Rico. Yo le hicieron un videomontaje de esos primeros artículos de rock en Estados Unidos, las primeras leyendas, cómo la influencia llegó acá a Puerto Rico, esos primeros exponentes de rock en Puerto Rico como Top Banana, New England, World for Two, Matador, o sea, todas esas influencias de esas bandas de antes. Pues las Radio Pirata, loco. Sí, no, pues Radio Pirata estaba chévere. No, espérate, te me adelantaste. empezaron con esas bandas, después entonces llegó el donde fue el boom de rock latino, que fue en los 90, que entonces empiezan pues discos como Robbie, que sacó Frío, lo presentaron allí, bandas como Sol de Menta, Puya, Tabú, Manjar de los Dioses, La Secta cuando arrancó, Fiera la Vega, Radio Pirata, quiénes más ves, presentaron muchas, pero lo que hacía era que ponían como que las carátulas de los discos y los discos. Bueno, había un tipo de apellido Rojas. Ah, era del sur, si no me equivoco, de Puerto Rico. Sí, yo sé quién tú dices. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Sí, pero por lo menos... Creo que él tenía un disco que se llamaba algo de Vampiros y Noche, no sé qué. Yo creo que él pegó como 3 canciones. Sí. Pero me gustaba mucho la característica de la que él tocaba armónica y guitarra al mismo tiempo. Él tenía la pieza de la nuca. Sí. Y tocaba le metía duro. Sí. Y qué bueno que entonces dieron como una... Un recap de todo lo que pasó Puerto Rico, entonces, en la escena. Exacto. Entonces las carátulas de los discos se iban uniendo en el montaje hasta formar el logo del Día Nacional del Rock. ¡Qué brutal, mano! Sí, yo espero que ese video lo pongan en YouTube, porque de verdad que les quedó bestial, bestial. Wow. O sea, uno se iba con unos viajes brutales con esos videitos. Pusieron artículos de periódico en pantalla, pusieron noticias de aquella época, de la influencia de la salsa contra el rock. O sea... Estuvo bueno, de verdad que, y me gustó porque las bandas, todas las bandas tenían proyecciones visuales detrás de ellos, una pantalla bien grande, y cada canción, cada banda tenía su image show de imágenes, luces y sonidos. Bueno, de verdad que el concepto quedó bueno y se llenó. Al principio estábamos como que bien exacto, como que aquí no va a llegar nadie, está bien vacío. Pero a medida que arrancó, se llenó. So que me alegro que por lo menos recibieron el apoyo. Probablemente el momento más sublime de la noche fue cuando Ivana Tiva cantó la canción de Todo Va a Estar Bien, y ellos pues cantaron en vivo acompañado del video que hicieron para la Fundación de Niños San Jorge. Y nosotros allí como que, oh my God, tú sabes, vimos los nenes de la fundación, los nenes del hospital. ¿Sabes? ¡Nosotros conocemos a esa gente! Sí, nosotros, Viquilla, ¡Ocho en la casa! Estamos bien pompeados. De verdad que muy bueno el concierto, la pasamos súper bien. Esperamos que esto se siga repitiendo, por lo menos, ¿verdad? El vocalista de La Secta, Gustavo, dijo que eso se iba a repetir. Que ese era el primero de muchos Día Nacional de Rock acá en Puerto Rico. Yo espero que para la próxima pues traigan más bandas o las vayan rotando, porque entiendo que hay muchas bandas más que merecen esta exposición, que merecen esta oportunidad, ¿verdad?, de darse a conocer el escenario rock acá en Puerto Rico. De verdad que me lo disfruto un montón, y aparte de eso, pues nada más, bro. ¿Cómo? Bandas invitadas también, tal vez en un futuro. Seguro. No descartar esa invitación, como parte de la escena de rock en Puerto Rico. Muchas bandas extranjeras como Caramelos de Cianuro, Rabanes también formaron gran parte de ese boom del rock latino. Uh-huh. En Puerto Rico, obviamente, resaltar las bandas del patio, pero estaría cool tener unas bandas invitadas también. Uh-huh. Me alegro que la hayan pasado sublime, hermano. Envidia de la buena. Porque yo obviamente siempre crecí con esas bandas en las orejas, escuchando, ¿verdad?, en el Walkman back in the day, y eventualmente la transición a CD player, pues también fue en parte con esas bandas que mencionan, así que qué chévere que la pasaron bien. Vi un par de fotos, me encantó. Alex, ¿no estás olvidando algo en particular acerca de tu aspecto físico, de cierta apuesta o cierta consecuencia que tuviste que cumplir esta semana? Me gustaría que compartieras con nosotros un poco de esa experiencia, porque las fotos que vi te vi diferente, te vi un poco más liviano, no sé, cuéntame de eso. Nada, mira, gente, nada, rapidito, ustedes saben que yo pues tenía mi campaña de Extra Life, y como parte, ¿verdad?, de los esfuerzos que estábamos haciendo para levantar donativos, yo pues a petición de un viewer en un stream de Extra Life que me dio que me recortara por 25 pesos, yo le dije que no. Yo lo que hice fue que entonces subí los stakes, los puse más alto, y dije, bueno, si llego a mil, pues yo me tumbo el pelo. Y nada, pues estuve impulsando esa campaña durante todos estos meses, ¿verdad?, de recortarme si llegaba a los $1,000. Pues durante el maratón, ¿verdad?, de Extra Life este año, ahí que lo hice ya en casa de Bikini con la empresa Post Quarters, pues llegué a la meta de $1,000, y era mi compromiso, ¿verdad? Yo tenía que cumplir con todas esas personas, ¿verdad?, que me apoyaron, ¿verdad?, durante esta campaña, que fue muy buena. Y pues yo tenía esa obligación de cumplir, pues tan reciente como ayer viernes, pues fui a casa de un amigo mío que es barbero, ¿verdad? Que es donde yo puedo generar siempre me recorto, y pues le expliqué, le dije, mira, te doy un favor tuyo, que me recorte de esta manera, pues por esto, y pues él, pues, ah, pues dale, vamos a meterle mano, pues él, pues, ya tú, ¿qué barbero no le gusta pegarle el coco a alguien? Chacho, pues la sí, cara de felicidad que tenía ese hombre. Sí, mano, pues sí, pues me recorté, me tumbaron todo el pelo, tengo ahora mismo el Beto el soldado look, pero nada, esto es lo menos que uno puede hacer, ¿verdad? Por estos niños, esto vuelve a crecer, pero lo hago también por aquellos de que obviamente pues por sus diferentes condiciones o terapias o tratamientos lamentablemente no les vuelve a crecer cabello. Verdad que no gozan de esta bendición, pero nada, a mí de verdad a mí no me importa, o sea, yo lo hice por ellos, le agradezco a toda la gente que me apoyó, que me ayudó a alcanzar la meta de 1000 y sobrepasarla, de verdad que nada, tengo un video que no lo he subido a Facebook, tengo que subirlo, de cuando me están tumbando el pelo, que yo aprovecho también de unos agradecimientos y unas cositas, pero sí. Y debería subirlo desde la página de Nivel Escondido para que los fans lo vean y entonces darle share de la tuya personal. Eso es lo que debería pasar. Y gente, sorry, pero teníamos que darle este follow-up de la historia. Porque Alex había mencionado esto en el podcast anterior, pero quería que supieran que ya esto se materializó. O sea, Alex ya está debidamente coqui pelado for the kids. Esto obviamente cumpliendo con su palabra. Así que para que vean, Alex, donde pone la palabra, pone los hechos. Esa es la que hay. Rapidito vamos a que es la que hay conmigo, gente. Yo todavía estoy hypeado por ese tremendo maratón Exolite 2016 en nuestro canal de Nivel Escondido vía Twitch, donde fueron más de 50 horas de transmisión for the kids. Yo estuve arrancando mi maratón sábado a eso de las 8 de la mañana y estuve jugando Dark Souls 3 en el DLC específicamente. Eso fue en la primera en el primer bloque, Ashes of Ariandel, y estuve venciendo el primer boss en vivo. Me dio trabajo, pero no, esto quinto enfrentamiento, ahí está, yo sigo por acá, luego en la segunda intervención estuve jugando Super Meat Boy, que me estaban tripeando como que, ah, ¿cómo es posible, Spyro, vas a estar jugando dos juegos que salgan por el techo? Pues sí, gente, mentira esa misión, y Super Meat Boy lo acabamos en vivo, luego estuvimos jugando Enter the Gungeon, un poquito de Song of the Deep, yo creía que íbamos a acabar Song of the Deep, el juego me cogió de pen, lo vi, para nada, mano, para nada que estábamos cerca de acabarlo. Esto tomaba bastante tiempo adicional de acuerdo al mapa, pues de repente se abrió la misión siguiente y era subir arriba, ir abajo, y si no has visto Song of the Deep, el mapa y el estilo de juego es bien similar a este estilo de Metroidvania, que tienes que ir de punto A a punto B, pero entonces entre medio de hay un montón de otras cosas que hacer, y laberintos, y básicamente un puzzle platformer style, tú sabes, y encima de eso apúntale el shoot 'em up, porque siempre vas a estar aburado de ciertos enemigos, pero ya, casi acabándolo, luego jugamos Shovel Knight, y lo estuvimos acabando en vivo, y finalmente regresamos a Dark Souls 3, donde ahí, gente, ahí es que está el material de Jeff. Yo no voy a decir mucho al respecto, simple y sencillamente digamos que yo creía que había vencido al último boss del DLC y estuve celebrando y todo en cámara y eventualmente pues no fue así. Ya no me quedaban Estus Flash, que es lo que es el equivalente a la vida, ya no me quedaba nada, básicamente fue un tremendo pasme en escena. Si ustedes quieren saber lo que yo estoy hablando, pase por nuestro canal de Twitch antes de que los archivos se borren y busque la transmisión de Dark Souls 3. Yo hice un clipcito, yo lo puse a correr por mis redes sociales personales. Eventualmente, si así gustan y comenta alguien o alguien lo pide, puedo compartirlo de la página de Nivel Escondido para que lo vean también. Donde básicamente se resume ese momento y lo gracioso es mi cara, porque obviamente estoy ahí en la transmisión y yo estoy celebrando y yo sí, for the kids y bla bla bla. Y ajá, no, pero nada, véanlo para que se rían. Pero definitivamente material para GIF, tremenda, tremenda troleada. Y cerramos la noche con Rocket League, jugando Rocket League un poquito antes de terminar el stream, eventualmente pues caput con Rocket League también. Agradecer, ¿verdad?, que gracias a muchos de ustedes, y tanto en apoyo en los streams como en donativos, se logró sobrepasar nuestra meta en Nivel Escondido. Queríamos llegar a $5,000, como dijo Alex. Logramos llegar a 5,500 and counting, un poquito más and counting, o sea, todavía estén a tiempo para hacer donativos, si en caso quisieran hacer donativos, y se les pasó o dijeron que ok, lo hacemos después y no lo han hecho, nivelescondido.com/EL16. En After Dark, esta semana pasada solamente jugué miércoles, el martes me tomé un brequecito porque eran los comicios electorales en Puerto Rico y en Estados Unidos, solamente jugué miércoles y estuve jugando Gears of War 4 multiplayer. Mi panita, el gran Rayman, me estuvo acompañando, esto, Problematics, en vivo, y estuvimos dominando básicamente la mayoría de las partidas de juego, sumamente entretenido ese multiplayer, está The Show. Gears of War 4 Story Mode, ya voy por el capítulo 2, y está brutal. Voy lento, pero es que estoy jugando en Insane, y en Insane básicamente dos balas te dan y ya, reventaste, así que no hay break. Y de igual forma estuve practicando Rocket League porque me quedé un poquito salty luego de coger la pela que cogí hace algunas semanas como parte de nuestra participación en Shuffle Thursdays de Extra Life Puerto Rico. Y que esa es la que hay conmigo, gente. Vamos rápidamente a pasar al cierre con los comentarios. Tenemos un comentario por aquí. Dice, gracias a los muchachos por contestar mi pregunta en podcast anterior. Esto obviamente en referencia a Mash y a Alex. Mi hijo tiene 9 años y es autista. Realmente él lo que juega es Minecraft y LittleBigPlanet. No juega online, ni siquiera me deja jugar con él. Lo que quiero saber es sobre qué bundle es mejor dentro de PS4 regular. Hasta ahora el más que me gusta es el de Uncharted porque es uno de mis juegos preferidos y creo que terminaré comprando Minecraft, aunque sé que es el mismo de PS3. El que me enviaron ustedes de Best Buy me gusta mucho porque los tres juegos son buenos. Seguiré en sintonía. Saludos. Y este comentario nos llega, por supuesto, de nuestro panita Eric Ruiz. Yeah, saludos, Eric. Sigue, Alex. ¿Qué tienes que decir por aquí a Eric? No, yo le contesté en la conversación que tuvimos, ¿verdad? Por mensajería del fanpage. Definitivamente, el bundle de Uncharted es un bundle muy bueno. O sea, Uncharted 4 es un excelente juego. Yo tengo que terminar otra, no lo he podido terminar. O sea, you can never go wrong with Uncharted. Ahora bien, esa oferta que se te compartió de Best Buy, que son tres juegos. O sea, si tú pudieras get your fingers en este bundle, sales, pero que sales súper bien. Súper bien. ¿Son tres juegos de selección del cliente? No, son tres juegos ya. ¿Tienen una lista? Sí, predeterminados, sí. Puedo buscar aquí, dejar si el teléfono me lo permite, para ver la imagen rapidito, para que más o menos tenga una idea. Gente, esto es un anticipo a nuestro gran especial de Black Friday. Eso viene por ahí. Por lo que tengo aquí, la imagen que le compartió Gatonejo a Eric, básicamente compras la consola, va a estar en $250 el Slim, ¿verdad? El PlayStation 4 Slim, el nuevo. Okay. Y puedes tener dos juegos gratis con la compra. Entre los juegos que ponen en la imagen, porque ya esta consola va a venir con Uncharted 4. Físico. Ok, nítido. Entonces, puedes escoger entre algunos de los juegos que ponen en la imagen, está The Last of Us y el remaster de Ratchet and Clank. Nice. O sea que ese bundle está duro. Está bueno por $250, está bueno. Está duro. No, y ya se sabe que los PlayStation 4 van a estar en $250 en esas ventas de Black Friday. Creo que los Xbox también los van a bajar a ese precio. Yo voy a estar pendiente. Yo a la vez que vea un deal de Xbox One de $250, me tiro. Lo voy a tirar. No lo voy a pensar dos veces. Si lo quiero, tengo que pedirlo ahora y aprovechar esa fuertita. Así que eso es lo que hay, corillo. Así que Eric, ya esperamos, ¿verdad?, que tu decisión al final pues salgan disfrutando nene tu YouTube. Así que obviamente Uncharted 4 es un tremendo juego, así que lo van a disfrutar un montón. Sí, mano, y en esa línea, si le gusta este Minecraft y LittleBigPlanet, también puedes tratar el jueguito este de Tearaway, que es más o menos en la línea de LittleBigPlanet. Por lo menos yo jugué un poquito de él y es bastante similar, las mecánicas muy parecidas. Tearaway se llama. Y en la línea de Minecraft, sé que hay un juego 2D que se llama Terraria, que es bien similar a Minecraft, que tal vez le puede gustar a tu nene también, así que ahí salen de oro. Si no me equivoco, Tearaway es exclusivo de PlayStation, pero Terraria lo puedes conseguir para Xbox, Xbox One, así que depende de lo que te decidas. Veo que te estás inclinando más hacia el PS4, Así que si es así, pues ambos juegos, ambos títulos están disponibles en PS4. Esto guarantee. Hay que ir en Terraria y Tearaway. Y otro que yo le puedo recomendar en esa línea de Minecraft puede verificarse Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders es dentro del universo de Dragon Quest, pero con las mecánicas de Minecraft. Así que también le va a gustar porque los personajes son como que bien anime. So, ese jueguito le debe encantar. Dragon Quest Builders para PlayStation 4. Nice. Por amiguito, por el cierre por aquí, les recordamos que el podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Que nos encuentran en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, todo bajo Nivel Escondido. En Twitch, les recordamos que tenemos nuestra programación regular, los After Darks, martes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche, a menos que haya un stream especial que puede tomar lugar en cualquier día de la semana o del fin de semana después de las 10 de la noche. Eso es lo que es importante de After Dark. De igual forma, los hosts varían. Pueden ver a Alex Nation, como lo vieron esta semana, Gatonejo, a este servidor, el Sparrow Wolf, o incluso a Mash, en cualquiera de nuestras transmisiones. Y también los domingos son de Kickstart, domingos a eso de las 7 de la noche, con Alex Nation. Alex, el sábado que viene vas a estar retomando la línea retro, o eso lo vamos a dejar en pausa. Voy a ver si puedo retomarlo. Si no sucede nada, ¿verdad?, que requiera que no pueda estar presente aquí en casa. Pero nada, pendiente a nuestras redes y al fanpage, que lo estaremos haciendo. Pendiente a eso, que eso hace falta. Para curarnos la vena con un poquito de retro, un poquito retro de Alex y la participación retro. Sí, que Retro Saturdays por ahí se están cocinando. Retro Saturdays, recuerden que eso va a ser una fusión de nostalgia y de zona supersónica. En sábados alternos, o quizás dentro del mismo bloque, simplemente Alex hace un switcheroo, juega una hora de nostalgia, una hora de zona supersónica, y vámonos que es tarde, pero por lo menos nos curamos la vena pixelaria. Les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bite That Wrestling Channel. Esto en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Ellos cuentan con su livecast semanal. También los puedes escuchar en podcast. Disponible casi siempre los jueves que ellos suben contenido. Esto, Galaxy Nintendo, lo encuentras en Facebook, Evox, Twitter. Estuvieron haciendo un revamping de lo que va a ser su ofrecimiento en el podcast. Están haciendo unos cambiecitos ahí chéveres. Así que un saludo allá a los muchachos de Galaxia N. Gigi's The Mouthful Podcast, este podcast es en inglés. Lo encuentras en Facebook bajo Gigi Gamer Group. iTunes, allá puedes escuchar obviamente el podcast disponible semanalmente con contenido de video gaming y opinión similar de nosotros, pero en inglés. También los muchachos de Metaverse lo encuentras en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter, todo bajo Metaverse, Meta, rayita Verse. Y de igual forma, la buena gente de Press Pause con cuenta en Facebook, Twitch y Twitter, twitch.tv/PressPauseTV. Ahí obviamente vas a estar disfrutando de Epic JC y de Nicole J. Son los hosts, Nicole J, los hosts de Press Pause TV. Así que sin más, nos despedimos entonces. Hasta el próximo episodio, Nivel Escondido 197. Ya casi se acerca ya el cierre de temporada aquí en Nivel Escondido. Estamos cocinando algo bien chévere para todos ustedes, como siempre. Así que tengan linda semana, gente. Te llamo. ¡Azúcar! Magdalena, te llevo una flor. Magdalena, corazón de callejón.